Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco a cada hora con contactos con todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Argentina, los saludamos de nuevo. Estamos en un nuevo segmento informativo de esta cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias de estas elecciones legislativas generales 2019. En la operación técnica aquí en el centro de producción de Farco está Cristian Torres. Y por supuesto todas las radios comunitarias del país enlazadas a esta señal de Farco. Y, por supuesto, participando con la información de esta cobertura. Habló el ministro del Interior, Guado de Pedro, luego de cerrado el comicio. Dijo que va a superarse el 70% de participación, 71-72, pero vamos a escucharlo. Fue una muy buena jornada, que las lluvias y las tormentas afectaron principalmente a la provincia de Chaco, que se generaron inundaciones, con lo cual en la provincia de Chaco y en algunos sectores de la provincia de Entre Ríos se generaron distintos problemas por las lluvias. Entendemos de los últimos datos que pudimos conversar con la Cámara Nacional Electoral, estamos en un porcentaje de votación proyectado alrededor del 71-72%, que eso lo vamos a ir viendo y confirmando a lo largo de la tarde-noche. Quiero también, principalmente, agradecerle a todos los argentinos y argentinas que fueron a votar. Hubo más gente, hubo, por suerte, también funcionó el nuevo protocolo sanitario que permitió que se pueda votar de manera más rápida, más fácil y más ágil. Y ahora vamos a contactarnos con Tucumán. Está nuestro compañero Emanuel Gal de la FM Raco. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pepe, Cristian, todos los compañeros de Farco? Aquí estamos en Tucumán, un día, la verdad que caluroso, pero agradable y lindo para vivir una jornada electoral como la de hoy, ¿no? Bien, contanos cómo se vivió, qué es lo más importante para decir de la elección ahí en Tucumán. No, bueno, fue una jornada tranquila, digamos, como se esperaba. No hubo ningún evento, digamos, que haya generado algún tipo de anomalía, ni siquiera esas típicas escenas que a veces se muestran de situaciones conflictivas en alguna escuela o problemas con alguna urna y demás. La verdad que fue una jornada bastante tranquila en la que la mayoría de las figuras políticas más prominentes de la provincia votaron bien temprano y salieron todos con frases y con reflexiones de tranquilidad social y de dejar el panorama más o menos previsible para lo que se puede esperar a partir de mañana. Muy temprano votó el actual jefe de gabinete nacional y gobernador en uso de licencia, Juan Luis Mansur, que simplemente se refirió diciendo: tenemos el gran desafío de seguir trabajando para que a Tucumán le vaya bien. Al mismo tiempo, casi en simultáneo, estaba votando el intendente San Miguel de Tucumán y una de las figuras más importantes de la oposición acá en Tucumán, candidato a senador Germán Alfaro, y dijo que se está votando para terminar con 50 años de continuas crisis. Por su parte, también su compañera y esposa, Beatriz Ávila, candidata también por ese espacio a senadora, actual diputada que ya termina su mandato, dijo que se va a profundizar el mensaje que la gente brindó en las PASO. Bueno, el vicegobernador dijo que la mayoría de los argentinos vaya a votar tranquilo porque esto es una fiesta de la democracia. El candidato del oficialismo, Pablo Scheldt, dijo que es una jornada democrática en la que se apuesta a futuro. En definitiva, el panorama es de tranquilidad. Según lo que están diciendo, esto por información, digamos, que estoy viendo de algunas fuentes locales, habría bajado un pequeño porcentaje de la participación, que fue una de las más importantes en las PASO, que superó ampliamente el número promedio nacional con casi el 78% de participación en Tucumán, y por las proyecciones que estaban haciendo habría como algunos numeritos por abajo de ese número, lo cual tendrá que tener su análisis político también, pero en líneas generales hubo una participación muy fluida, con prácticamente ningún tipo de demora en una escuela. A mí me llegó, en el caso particular mío, que voté cerca del mediodía, me llevó algo así como 3 minutos todo el trámite entre que entré a la escuela y salí. Así que fue una cosa muy muy tranquila. Y bueno, se espera básicamente que se ratifiquen o se modifiquen en algún punto los resultados que se vieron en las PASO, que en el caso de Tucumán fue uno de las pocas provincias en donde el Frente de Todos consiguió un resultado bastante contundente. Acá se vota tanto para senadores como para diputados, y en las dos listas sacó casi 15 puntos de diferencia en relación a la segunda lista, que es la de Juntos por el Cambio, alrededor de 50%, 49, 50, casi 50 puntos sacó el Frente de Todos, y 34, 35 puntos sacó Juntos por el Cambio. La gran aspiración del oficialismo es ratificar los 50 puntos en esta elección, porque eso lo dejaría mucho más fortalecido de cara al escenario que se abre para disputar la gobernación en 2023, ¿no? Acá se renuevan, como en todas las provincias, digamos, en las que se renuevan senadores, acá se renuevan 3 bancas para el Senado, que si se repiten el resultado de las PASO serían 2 para el oficialismo y 1 para la oposición, para Juntos por el Cambio, y 4 lugares en diputados que, siguiendo la lógica del sistema DONT, de repetirse algo parecido a las PASO, serían 2 bancas para cada espacio. 2 para el Frente de Todos y 2 para Juntos por el Cambio. Listo, Manuel. El resto de los espacios disputan otros temas más para la interna. Ese es el panorama que tenemos en Tucumán, y bueno, muchas gracias por este momento compartido con todas las radios compañeras de todo el país de Farco. Perfecto, un abrazo grande, Manuel. Chao, hasta luego. Emanuel Gal, nuestro compañero desde FM Raco Tucumán. Ahora vamos a Entre Ríos, está Pablo Russo de la radio comunitaria Barriletes de Paraná. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe, y a todas las audiencias de las radios comunitarias integrantes de Farco que están tomando esta transmisión especial. En Entre Ríos se cerraron las elecciones con un 74% de participación del padrón electoral, que es aproximadamente de 1.113.000 personas habilitadas a votar. Esto es el 3,24% del país, lo cual implica que unas 820.000 personas hicieron uso del derecho de elegir. Se eligen en esta provincia 5 bancas para diputados y diputadas. Se renuevan estas 5 bancas, que si se repiten los resultados de las PASO serían 3 para Juntos para el Cambio y 2 para el Frente de Todos. Muy bien. ¿Cuál fue la participación en las PASO allá, Pablo? Fue similar el nivel de participación. Por ahora se viene reiterando y se espera que no haya sorpresas. Puede llegar a pasar cualquier cosa. Sí, Juntos para el Cambio, que había alcanzado el 52% casi de los votos en las PASO, suma 60.000 votos más, puede llegar a meter 4 diputados y le queda 1 solo al Frente de Todos. Pero no se espera que eso ocurra. Y también las terceras fuerzas se están disputando el tercer lugar entre el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el Partido Socialista y el Partido Conservador Popular, que está alineado con Milei, pero ninguno lograría meter un diputado o diputada. Lo que sí, a partir del 10 de diciembre, la representación de Entre Ríos en la Cámara de Diputados va a entrar como tal Rogelio Frigerio, conocido como ex ministro de Macri, ¿no? Y que se perfila con esta elección, si alcanza lo que se espera, el 50% de los votos, como se habla de él como un posible candidato a gobernador en el 2023, lo cual, si llega a ganar, termina con 20 años de gobiernos consecutivos del peronismo. Desde el 2003 gobierna el peronismo en la provincia, a pesar de que es un electorado complejo, que por ahí vota Macri presidente y Bordet gobernador. Esto ha ocurrido en el 2015 y en el 2019, pero bueno, en este momento está ganando fuerzas Juntos para el Cambio en la provincia de Entre Ríos. Listo, Pablo, un abrazo grande, gracias. Un abrazo, Pepe. Nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná. Seguimos esperando los resultados, que seguramente van a estar a partir de las 21, y ahí se sabrá lo que realmente nos importa a todos en esta jornada. Pasó un nuevo segmento informativo de la cobertura especial de Farco. Nos volvemos a encontrar en 50 minutos a las 20. Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.